Valeria Mustoni ya está en contacto con la siesta que nos fue. Bienvenida, Valeria. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. Hola, buenas tardes. Valeria, gracias por darnos un ratito de tu tiempo para la comunicación comunitaria, una radio del interior. Seguramente, bueno, nada, no sé qué tan seguido tenés la requisitoria de medios pequeños, por decirlo de alguna manera. Bueno, no, para decir, para ser realistas, gracias a los medios como ustedes, es donde nosotros podemos difundir verdaderamente lo que está pasando. Lamentablemente, los grandes medios de comunicación tienen dificultades para contar lo que realmente está pasando, así que nosotros siempre muy agradecidos de los compañeros de los medios alternativos, que son los que siempre son punta de lanza en poder dar voz a las realidades que en otros medios no tienen lugar. Valeria, la verdad es que vemos con el tránsito de los distintos... Gracias por esas palabras, pero entiendo que estás también siendo bien suave con los medios hegemónicos. Nosotros hablamos de porteño-centridad, pero también de medios hegemónicos a la hora de seleccionar qué contar. Estás seleccionando también qué no contar. Y esta explicación que das de que los medios grandes tienen problemas para contarlo, bueno, también está es muy... se te nota sincera, pero digo muy creativa, muy ingenioso como lo mostrás a este tránsito, digo, y vamos ya a la cuestión. La cuestión es de la violencia institucional. Siempre viene buenísimamente un análisis de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, pero no podemos dejar de hablar de gatillo fácil en la Argentina, Valeria. Sí, la verdad es que estamos viendo un escenario muy muy preocupante. Nosotros antes de la asunción de este gobierno diagnosticábamos que ganar la Libertad Avanza en una alianza obviamente con el PRO, la represión se iba a recrudecer, y bueno, sin duda estamos viendo todo lo que está sucediendo y más de lo que nosotros esperábamos. Lamentablemente se están discutiendo proyectos de ley en el Congreso que son verdaderamente nocivos para la situación que nosotros veníamos denunciando, que lisa y llanamente plantean una legalización del gatillo fácil, porque justamente le dan mayores facultades a las fuerzas de seguridad para ejercer, digamos, toda la violencia en las calles, pero además que le garantiza la impunidad, porque justamente lo que hacen es prohibirle después a las familias que puedan ser querellantes y que pidan una investigación sobre esos casos. O sea que, bueno, el panorama es justamente toda una legalización del gatillo fácil, con lo que justamente pensamos que las cifras se van a recrudecer. En lo que vamos del gobierno de Milei ha aumentado exponencialmente el gatillo fácil. Así que, bueno, nosotros hacemos el relevamiento y seguramente cuando presentemos en marzo del año que viene las próximas estadísticas actualizadas, seguramente los números serán muchísimo más alarmantes de los que ya eran. Es impresionante porque no es que veníamos tampoco de un paraíso, Valeria. No. Justamente es una discusión bastante difícil, porque siempre en lo que va, digamos, de todos los gobiernos a partir del 83 hasta la fecha, ha sido una discusión muy dura el tema de la regulación en la actuación de las fuerzas de seguridad. En algunos casos habíamos podido avanzar un poco con algunas cosas, pero siempre fue una discusión muy difícil, y bueno, ahora tenemos un escenario donde la reivindicación de esa violencia por parte del gobierno es explícita, con lo cual todo se vuelve muchísimo más preocupante y más difícil. Tal cual. Definitivamente, vos sabés que estoy teniendo problemas para acceder a la página de Correpi, Valeria. Estamos ahí con algunos inconvenientes. Nosotros de todas maneras, además de subir los datos o la actualización de la información, lo estamos haciendo por las redes sociales, así que de alguna u otra forma estamos tratando de publicar las novedades. Te iba a preguntar en algún momento por el ciberpatrullaje que está proponiendo la ministra de Seguridad, el ciberpatrullaje que lanzó Patricia Bullrich, y ahora me salta esta dificultad para poder navegar la página de Corripi, y te pregunto abiertamente, ¿han detectado ataques? Mira, no podemos decir a ciencia cierta de qué se trata, porque ahí supuestamente son problemas administrativos que estamos tratando de resolver. Lo que sí empiezan a aparecer un montón de dificultades para subir cosas en relación a los permisos, al lenguaje, que bueno, tiene que ver con la censura justamente en redes sociales que bueno, que responden a determinados grupos que bueno, que empiezan a poner algunas restricciones en cuanto a las críticas, a palabras que manifiestan un desacuerdo o una denuncia con lo que está pasando. Entonces, hay como una especie de alerta que hace que se censuren ciertos contenidos. Es impresionante, porque antes, por lo menos, las cosas eran más para hablarlas, te podían señalar, decirte zurdo, zurda en tu casa, en tu caso, Valeria, o no me acuerdo cuáles otros epítetos, como si la mano que usás fuera plausible de ser usada como un insulto y demás. No sé si te das una idea a qué me estoy refiriendo, pero definitivamente empezamos a ver desde hace un tiempo, y yo hablo a esto a nivel personal, dificultades en nuestras redes que usamos para informarnos y para pasar información todos los días, dificultades crecientes que parecen dificultades técnicas. No sé si coincidimos ahí, Valeria. Sí, sí, es así. Digo, de todas porque maneras, parece sí, que por ahí sería también otro de los colores con el que nos empezamos a encontrar permanentemente ahora en los tiempos estos que estabas un poco describiendo previamente, ¿vale? Sí, hay una planificación efectivamente que intenta atacar por todos lados. Toda una batería represiva, jurídica, comunicacional, que bueno, va en un nado sincronizado, que acompañan a las políticas de ajuste que estamos teniendo que padecer. Esto parece que nada es demasiado novedoso, lo que pasa es que nunca lo vimos en esta combinación de todo junto, al mismo tiempo, atacándonos por todos lados, no solamente a nosotros, sino al conjunto de las organizaciones del campo popular. Tal cual, tal cual. Y evidencia también una articulación nunca antes vista. Los fierros además están del lado de la derecha, Valeria, digo por el trabajo de Big Data, de X y de otras redes sociales, que o van a aceptar ser parte del juego, o vamos a ver también cómo, mira, acá te la internacionalizo un poquito. Fue detenido Pavel Durov, uno de los creadores de Telegram en la Unión Europea, en Francia específicamente, en estos días, y parece ser que el único motivo que hay es que no les permite a los sistemas de seguridad de distintos países europeos tener una puerta trasera para jugar y usar los datos de los usuarios. Ahí digo, veo por ahí, estoy conspiranoico, Valeria, pero ya a esta altura y con lo del ciberpatrullaje, esto que nos mencionás, de que nunca se había dado toda esta configuración para cada una de las acciones de difusión y demás, de trabajo periódico, ¿por qué no suponerlo? ¿Por qué no darle un poco de posibilidad a esto de la conspiranoia que me agarra? Valeria, la policía no tiene ningún problema en matar gente hoy por hoy. Encima parece que le están prometiendo, vas a quedar libre de culpa y cargo, no te va a pasar lo de Chocobar, cuando bajemos la ley de imputabilidad, cuando modifiquemos esto y aquello. Empieza también a configurarse un juego político que la deja un poquito más salpicada a la justicia o a lo que tiene que, a lo que podríamos llamar mejor el Poder Judicial. ¿Hay alguna respuesta, algún jugador o jugadora del Poder Judicial que esté pateando para el otro lado, Valeria, en la mirada que ustedes tienen? Mira, la verdad es que nosotros, en términos personales, no podemos hablar de ningún caso particular. Claro. En relación a las situaciones que nos tocan a nosotros en los juicios por gatillo fácil, en general son causas que vienen desde antes, digamos, que están tramitando desde antes de la asunción de esta nueva gestión, con lo cual ya hay un trámite previo, y la verdad es que son muy muy azarosos porque dependen de qué juzgado toque y demás. Lamentablemente en cuestiones en relación al gatillo fácil siempre fueron causas, digamos, muy muy difíciles y muy adversas, porque nosotros remamos contra un sentido común que, bueno, lamentablemente la justicia se hace eco, que tiene que ver con plantear todas estas situaciones sobre pruebas falsas, tomar la voz oficial como la voz de la policía, que son los mismos que hacen la investigación, claro, etcétera, etcétera. Lo que hay ahora es un planteo de garantizar una impunidad por parte del Poder Ejecutivo, que, bueno, eso da otro manto de seguridad para el accionar de las fuerzas represivas, que además de eso vienen a cumplir un rol muchísimo más evidente, que tiene que ver con garantizar la paz social en un marco en el que es insostenible la vida de los sectores más vulnerables, porque los derechos que se están atacando son de cabo a rabo, lo que tiene que ver con materia de salud, de vivienda, de educación, de acceso al trabajo. Y bueno, justamente cuando no solamente la protesta de los sectores organizados en los lugares de trabajo, sindicatos, lo que tenga que ver con cierto acceso todavía a poder, no sé, tener un trabajo digno, sino también las situaciones que se empiezan a vivir en las barriadas, donde evidentemente van a generar mayores situaciones de criminalidad, porque no hay salida. No hay salida para nadie, no hay acceso a las mínimas condiciones de vida. Entonces, ese mismo escenario que ellos están creando de una vida muchísimo más pauperizada, después intentan controlar toda esa marginalidad con represión. La preocupación máxima de las mamás que viven en los barrios es cómo la policía, junto con el poder judicial y político, son los que manejan el narcotráfico y están todos los pibes hasta las manos. Bueno, y además los comedores fueron convenientemente vaciados. También de poder, los clubes de barrio. De poder estar alimentando ahí a la pibada y en los barrios populares, Valeria, es impresionante. No hay salida. Impresionante. Bueno, nada, nos conmovió enterarnos de un pibe de 10 años, de una criatura muerta por bala policial, por dos balas policiales en Avellaneda, pero junto con enterarnos de ese caso, hay que, por supuesto que siempre que hablamos de los números es un poco, chocante, pero definitivamente es mucho más chocante entrarle a un solo caso cuando nos hace añicos el corazón cualquiera de estas muertes. Lo que venís contando, Valeria, se puede sintetizar en 59 personas asesinadas en la calle por miembros de alguna fuerza de seguridad en los primeros 6 meses del 2024. En el mismo periodo del año anterior había sido por lo menos una decena de personas menos asesinadas. Son cifras tan altas como no se veían desde el año 2016, lo menciono como para ir redondeando, Valeria, porque la verdad es que te estruja el pecho todo esto que estamos teniendo que contar periódicamente, y gracias al laburo de Correpi podemos hacerlo con un sentido constructivo y con una crítica bien, bien basada, como se dice ahora, Valeria. Estamos, por supuesto, entendiendo que todo esto que recién estabas tratando de describir apretadamente, el deterioro socioeconómico impresionante y el vaciamiento, el corrimiento del Estado de sus responsabilidades, está siendo en parte producto también de toda la relajación de los controles y las responsabilidades estatales que permitió el DNU 70/23, y ustedes como organización estuvieron convocando a a una jornada nacional por la anulación. ¿Qué quedó de esa jornada que fue el miércoles pasado? En concreto, ¿qué compromiso se consigue con este tipo de acciones? ¿Y qué es lo que vemos para el futuro en cuanto a la lucha, ya sea con otras organizaciones sociales, con sindicatos y demás, Valeria? Mira, lo que está en evidencia es que a pesar de todo este ataque feroz por parte del gobierno y de todas las fuerzas que lo acompañan, existe también un arco muy grande de organizaciones, de militantes y de personas que seguimos en la calle, y donde lo que encontramos es que la respuesta sigue estando ahí, en visibilizar, en organizarnos y en no permitir que esto avance. Sin ninguna duda, no es fácil, estamos sufriendo un revés y las consecuencias de la frustración y de la desorganización que esa frustración trae. Bueno, hay que levantarse, hay que seguir peleando, y sin ninguna duda en algún momento vamos a lograr tirar abajo ese DNU y que todas estas leyes o estos proyectos que hoy se están tratando en el Congreso no lleguen a concretarse, porque va a ser un ataque muy, muy duro a poder organizarnos y defender lo que es nuestro. Así que mañana, a propósito de esto, va a realizar una concentración a partir de las 13 horas en Plaza de Mayo, que la organizan los familiares del espacio de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Hay familiares de todo el país concentrándose en distintos puntos y visibilizando lo que está pasando en relación a esta temática. Muy bien. Mañana, entonces, ¿desde qué hora, Valeria? Repetínoslo, desde por favor. Desde las 13 horas en Plaza de Mayo, y en distintos puntos del país también se van a realizar actos de visibilización de esta situación. Muy bien. Rechazamos con ustedes el ciberpatrullaje y todo lo que sea una violencia institucional, ya sea gatillo fácil o represión, sobre todo con de la mano de este modelo, que es una máquina de tragarse, triturar y destruir derechos. Valeria, espero que este contacto sirva para reforzar nuestra red interna y que nos hagan llegar cualquier material, sobre todo en vistas a las dificultades que hay para desarrollar nuestras actividades, tanto en redes como en la internet en general. Te agradecemos por este ratito y nada, tenés el micrófono a disposición para saludar a nuestra audiencia o mencionar lo que te parezca conveniente. Valeria Mustoni, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y reiterar el reconocimiento al compromiso del laburo de visibilizar todo esto que está pasando, que bueno, es lo que nos va a permitir avanzar y dar vuelta a este revés. Así sea, Valeria, que tengas buena jornada. Igualmente, hasta luego. Ahí está Valeria Mustoni, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, contándonos, bueno, cuáles son los nuevos colores que hay en la paleta de la realidad de la represión y del gatillo fácil en la Argentina, que también van ocupando, como te das cuenta, otros sectores de la realidad y que ya empiezan a mordernos también los derechos que portamos en nuestras carteras y en nuestros bolsillos en los dispositivos móviles que usamos todos los días.